un programa sin invitados en el que daremos salida a toda esa música que nos gusta escuchar, pero que queda en un segundo plano siempre que tenemos invitados en el estudio. Hoy aprovechamos, sobre todo en la agenda, que empiezan ya a haber festivales interesantes de los que les queremos contar cosas. Venga, va, que empezamos. Cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia es tan bonita al caer el sol, ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Empezamos, lo hacemos como nos gusta hacerlo, con el repaso a nuestra doble, hipotética y falsa lista de éxitos, que solo tiene un número uno. Entenderlo. Hoy estoy hasta los huevos, me sienta bien comprenderlo. Y este es nuestro casi, casi recién estrenado nuevo número uno. Sol, ya lo cantabas antes. El señor Isma Romero, mencionando a Sorolla, es antero de los muchachos, como nos gusta. Vuelo, adelanto de lo que será su próximo trabajo que verá la luz todavía. Bien después del verano. Isma Romero. Con el pico encorvado, recojo las obras que me han quedado. Su sueño, como un niño libre. Con el miedo escapado, recojo las obras que me han quedado. Obras que me han quedado. Que lleva camino de convertirse en un clásico en el Club de Amigos del Crimen. Descarcha. Es el lodo de Xoel López, traducido como Veus per Valencia. Varsovia, Varsovia. Que muy posiblemente quede encaramada esta canción en la cima de nuestro top 10, en el número 1, hasta que el malsón no dimita o hagan algo con él, vaya. Pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores. Más altas, más altas. mis murallas la igual. De la ventana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Diez canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no lo habrás fet ya. Cuando mires al pasar, si estás perdido en la penumbra, aguarda, aguarda. Del fango floranza siempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de ya va siendo habitual, seguimos después del repaso al Top Ten con nuestro editorial, que desde hace unas cuantas semanas y todavía con, a ver, lo podemos decir ya, esta, una, dos, tres, cuatro semanas más, seguirá versando nuestro editorial de extractos del libro Renaixer del Fang, Testimonis Narratius de la Tragedia al País Valencià. Dimarts 29, gris, fosc, negre. Un dimarts, un dia qualsevol, de gris tardorenc, i plujós de finals d'octubre. Després de tants dies de calor anòmala, impera un cel plomís d'aparença normativa escaient. La predicció, tanmateix, va carregada d'un fenomen atmosfèric inquietant, depressió aïllada en nivells alts, Dana, s'anomena així. Sortosament, l'agenda ha estat benèvola i no has d'agafar el cotxe. La teua parella tampoc. Fa 2 anys que treballa a casa, després de 2 dècades i escaig en un centre de Paiporta. Més un altre any a Sedaví. Topònims que no diuen massa, gairebé desconeguts fora dels nostres comarques. Un mal de cap menys. Fa uns pocs anys, en un episodi violent de pluges, us quedàreu penjats en la carretera, cadascú pel seu compte. Tu no passares de la pista de Silla, absolutament inundada. Et vas desviar pel polígon d'Alfafar i tornares a València via Paiporta, el camí alternatiu que coneixes. Un mal menor. Ella, que tornava abans, va patir de valent. Va passar por. Fins que va poder desviar-se a Sueca per vies i camins que no coneixia i arribar a Gandia. Camí expedit fins a Xàtiva, amb l'ensurt en el cos. Que reviu cada vegada que agafa el cotxe i estan obertes les comportes del cel al pas pel port del Càrrer, del Càrcer i la Ribera. Després d'això, en alguna ocasió, va girar cua, no va voler continuar fins a arribar a Paiporta. Al treball li ho reprocharen. No cal exagerar. Al migdia, l'informatiu d'Apunt és gairebé monogràfic. Victòria Rosselló, meteoròloga en cap, aconsella no mobilitzar-se, malgrat que el president de la Generalitat ha dit abans que la Dana es desplaçarà cap a Conca. Normalitat. Encara com penses. Tornes a la feina, als compromisos. Anuncies per X un club de lectura per al dia següent, a l'Olleria. Reunió de veïns. Ordre del dia lleuger. Digerible. Parleu d'automatitzar la porta del garatge perquè no resti oberta per oblit. I incorporareu un llum d'avís per a vianants. La seguretat és important. No només tornar a casa, els mòbils vomiten una alarma sorollosa, impactant, ignota. Que glaça la sang, 20 hores i escaig. Poseu la televisió pública. Compareix de nou el president amb armilla i el rostre desencaixat. Al darrere, gent del seu equip amb posats pavorosos. Transmeten pànic, inseguretat. Ha passat alguna cosa. Una de ben grossa. Per la xarxa circulen vídeos de tornados i barrancs que es desborden. El polític comença a preparar el terreny. Diu que s'han trobat cuerpos sin vida. La fosca nit serà llarga, però tu marxes a dormir, fossa a negre. Fang i fetge, dietari d'una tragèdia. És el títol del capítol amb el que Xavier Aliaga participa en Renaixer del Fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Març 29, gris, fosc, negre, és el que acaben de llegir. Després venen dimecres 30, l'horror. Dijous 31, negacionisme. Novembre, divendres 1, solidaritat. Diumenge 3, ràbia. Dilluns 4, parèntesi. Dimarts 5, fang. I este és l'últim capítol de l'aportació de Xavier Aliaga a el llibre Renaixer del Fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià, Fang i fetge, dietari d'una tragèdia. We'll be right back. vientos que nos darán encuentro, hermanos y hermanas nos incendiarán por dentro. Murciélagos volando todos muy despiertos. Nadie dormirá despertando al resto. Todos los barrios del pueblo entero, a las dos la pólvora estallará en el centro. Somos las calles latiendo, ardiendo. Seguiremos el pasear de los vientos, tots a una vez. Vamos con el capítulo de novedades, venga. Calles sin fin. Esta es una novedad que podemos ya anunciar, un adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de quien está sonando de fondo, Calero. Silenciosas, caminando se descubre que no es otro sino Javier Calero, el que formaba parte de grupos como el Combo Potombo o Estilográfico, que son precisamente los autores de la sintonía de este programa, que da también nombre al mismo, el Club de Amigos del Crimen. Adiós, buenos días. Participará también en aventuras como el Ben Ben, que liderara Gabriel Piñana. Y que va a sacar un disco largo, con canciones que va a firmar con su apellido, Calero. Hay tanta gente. Todo eso será a partir de septiembre, pero aquí en el Club de Amigos del Crimen tenemos el lujo y el honor de tener ya material de adelanto. Hay tanta gente. Como diría Julio Ruiz, esta es la canción titular del disco. Se llama En la ciudad y da nombre a la canción y también dará nombre al disco, Calero. Hay música en la ciudad, en el centro comercial. Hay música en la tele. Hay música en el metro, hay música en la noche en oscuros locales, con letreros luminosos que invitan a entrar. Bajando ya se oye la música sonando y suave luz brilla en la oscuridad. Música que no oirás en ningún otro lugar, música viva que está ahí escondida. De todo hay en la ciudad. Hay tanta gente, gente diferente. De todo hay en la ciudad. Hay tanta gente y tan diferente. Se vive en la ciudad, se vive en la avenida. Se vive en las casas, se vive en la oficina. Se vive como se puede y algunos como quieren. Se vive como se puede, pero se vive. En la ciudad, Calero, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Material de adelanto de lo que será su disco grande. Y tenemos ya prácticamente cerrada la presencia de Calero ya después de los calores del verano, posiblemente para la reentré de la temporada, a ver si lo digo bien, 2025-2026, lógicamente, que arrancará sobre septiembre-octubre, y posiblemente hagamos coincidir la fecha en la que ve la luz este nuevo trabajo con uno de los primeros programas del Club de Amigos del Crimen, y será un placer contar con la presencia de Javier Calero aquí en el Club de Amigos del Crimen. Repasaremos, por supuesto, todo lo que ocurrió en aquel 1985, año en el que vio la luz el single La Piscina, el Club de Amigos del Crimen, que editaran Estilográfico. Nada más y nada menos. Ha llovido. Muchos de ustedes no habían ni nacido ese año. Vamos con más cosas. Venga, vamos con la agenda de conciertos recomendados, y va a estar centrada prácticamente toda la música que escuchemos hoy en el Club de Amigos del Crimen en esta agenda, porque vamos a desarrollar cosas tan importantes como la 28ª edición del Bestialk. Y vamos con las bandas que en él van a participar. Este es el Lonely Heart, canción incluida en Walk the Road Again, una de las canciones de Ian Kay, una de las figuras internacionales llamadas a participar, como decimos, en la 28ª edición del festival Bestialk, que se celebra lógicamente en Alcora, en Castellón. El próximo sábado, día 21, este sábado para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 4 y media. Entrada libre y gratuita en los jardines de la pista Jardín. En la Alcaldía de Alcora, en Castellón. 28ª edición esta de 2025 del Bestialk. Barcelonés de adopción, francés de nacimiento, Ian Kay. Estará sonando en la edición de 2025 del Bestialk de este año. Seguimos repasando la lista de bandas invitadas en esta edición número 28 del Bestialk. La banda de James Oliver. La británica James Oliver Band. Donde milita nada más y nada menos que Norman Watt Roy, bajista de Wilco Johnson o los mismísimos Blockheads de Ian Dury. Ahí lo acaban de decir, Rocking Your Life Away, canción incluida en Frantic, de James Oliver Band.

Los Malevaje de Antonio Bartrina también van a participar en el Bestial, que han tenido el cuajo de incluir con muchísimo gusto y con muchísimo acierto, creemos nosotros, a esta banda de tangos que participará en la 28ª edición del Bestial, que en la Alcora, en Castellón. Hemos escuchado El arroz blanco, No se sueña nada ilustre cuando el bucho está vacío, qué gran verdad, debería estar escrito con letras de oro en cualquier taza de Mr. Wonderful. Y lo que estamos escuchando de fondo son las castañolas. Hacen doblete porque es uno de nuestros grupos favoritos, ya desde aquel entonces, cuando se echó a andar, que por cierto, un castellonense ilustre, Ramón Godes, participó en la, pues en la puesta en marcha de este grupo. Y decimos de memoria porque queda ya lejos en el espacio y en el tiempo, pero creo que entre Antonio Bartrina, Eddie Clavo de los Gabinete Caligari y Ramón Godes, pues echaron a andar el proyecto Malevaje. Lo que estamos escuchando de fondo es al maestro Osvaldo Larrea, al bandoneón, que compuso este tango en el que tenía castañuelas, y precisamente por esta circunstancia los puristas argentinos no le dejaron estrenarla, porque ¿qué era eso de meter castañuelas en un tango? Pues tuvieron que hacer los Malevaje en España, y así que le dedicaron, por supuesto, el nombre Castañuelas, y se estrenó aquí en España y la interpretaron Malevaje. Las castañuelas de Malevaje, posiblemente, ojalá si sea una de las canciones que suenen en la 28ª edición del Bestial en Alcora, Castellón. Y vamos ya con material patrio. Piensa en lo que acabas de decir. Vendedores de humo rondan muchos por aquí. El primer disco de Reina Vudú se llama como ellos. La ocasión. Y de él hemos rescatado este Predicador. Ella suele estrellar mi corazón. Esos cuentos que nadie puede creer, cuchillos de esperanza y flores de papel, como un predicador, escupes tu oración, pero a mí no me interesa tu maldita religión. Oh, no dejas de repetir las claves del elixir, como entrañas no tienen compasión. de decir. No dejas de repetir las claves del elixir, como si fuera tan fácil de conseguir. Ya está bien de repetir que el rock and roll es así. A ti no te arden las venas como me arden a mí. Reina Voodoo desde Castellón, participando en la 28ª edición del Bestial, la de este 2025. Más bandas que tomarán el escenario en este festival. Este es el Ángel Exterminador de los Bufanders. Poderío, Bufander, su Ángel Exterminador, posiblemente una de las canciones que está sonando en su repertorio. Seguimos en este repaso, no es absolutamente exhaustivo, porque no vamos a repasar todas y cada una de las bandas que aparecen, pero es que eran nombres que no podían dejar de sonar aquí en el Club de Amigos del Crimen. ¡Pelufo! Bronce y Rocallas. El vientre cerrado y el castillo bordado. Creo que me faltan unos 8 dientes. Después de esto al menos un trío feliz. ¿Qué sería de mí sin todo este hierro? Mejor cámbiame por bronce y rocalla. Rocalla. una vez y no volvía, que canta Pinete. Nunca toqué una cable de surf ni la vi. Supe que solo podía hacer una cosa y era intentar tocar. Pelufo con bronce y rocallas. Y seguimos con el repaso. Nos queda todavía, hay que dar todos los datos y también hay que escuchar todavía una banda más. Sí, la tenemos aquí en colada. Pero primero todos los datos. Venga, Bestialk de este 2025. Y dejemos que suene Miedo de fondo. Quiero calor, quiero desierto. Quiero silencio. Por parte de Chiva Flor, que es otra de las bandas participantes, un proyecto que participa en este Bestial 2025, 28ª edición. Este sábado día 21 de junio a partir de las 16:30 de forma ininterrumpida y hasta que el cuerpo aguante. En los jardines de la pista Jardín en Alcora, entrada libre y gratuita. 2000 recetas. Nos gusta el miedo, miedo. Atención porque aparte de los conciertos lógicamente habrá mercadillo musical, barra de bebidas, etcétera. Pantalla. Otros miran a cielo, cielo. Cielo, cielo. Sube y baja el río y no nos quema el sol. Quiero calor, quiero desierto. Quiero silencio. Nadie para esto. Nadie para esto. La oscuridad también la quiero. Y mucho al dolor. 2000 recetas. Nos gusta el miedo, miedo. Unos adoran la pantalla, otros miran al cielo, cielo. Sube y baja el río y no nos quema el sol. Por cierto, que no lo hemos dicho y sin intención de, como decimos, que sea exhaustivo el repaso, porque se quedan números en la guantera, lógicamente, consulten las agendas porque ahí viene todo bien perfectamente especificado. Pero el fin de fiesta lo van a protagonizar Cinnamon DJ, Capitán Sufoker y Señor Mezcal. Ahí queda dicho. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados. Vamos a dar un par de pinceladas sueltas y luego nos centraremos en otro evento. No estrictamente, bueno, sí, musical. Se puede decir que es musical porque tocan un par de grupos, pero es una presentación de un documental. No adelantemos acontecimientos. Vamos a escuchar a La Tumba Swing. Hey. rock and roll crudo en formato de trío de salón, tumba swing. Silencio, charlatán. Ya no hay nada. El sábado día 21 en el pub Leonor de Giovanni VI en Valencia. La palabra, cámara. Raw Power de Tumba Swing, en canción incluida en los bucles de Arrabal, el camarada Mauser que acabamos de escuchar. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Atención, atención. Fiesta donde comienza todo el bosque estival, en medio de Cuenca, dejas atrás la aldea. Notas que el espectáculo espectáculo de la tierra comienza. Sabe que un día comido será. Las bestias se tienen que alimentar. Convertido en mierda de animal, sus hijas pequeñas lo amasarán y jugarán, rodarán y harán su padre más grande. Mira que nos jode tener que reventar la canción, pero es que tenemos muchas cosas que contarles y hemos elegido unas cuantas tonadillas para poner fondo musical. Pero si dejamos que suene esta maravilla, que es lo que deberíamos hacer, y callarnos, no les contamos lo que veníamos dispuestos a decirles. Así que vamos con ello. Por cierto, es el absolutamente inigualable Gilberto Van Gilbertástico con su canción Barchín del Hoyo, una canción incluida en Heil Gilbert. Guitarras clásicas. Clásico él en los festivales de música ecléctica de la localidad de Alarcón, en Cuenca. Durante 5 años consecutivos, y esto ya lo digo de memoria, pero si 23 ha sido el último, 23, 22, 21, 20, 19, esos 5 años se celebró en la localidad de Alarcón el Festival de Música Ecléctica. En connivencia con el señor Néstor Mil Planéis y la Galería Moa de Alarcón, con Marisa Jiménez al frente, por supuesto. Y en resumen de, en fin, lo que ha podido ser estos 5 años, ha quedado recogido en un documental que lleva por título La música que habita, un repaso a las 5 ediciones del Festival de Música Ecléctica de Alarcón. En los chopos está la verbena. Se va a presentar este sábado día 21 de junio en Alarcón, Cuenca, a partir de las 19:30 en la Casa Palacio de la Plaza Infante Don Juan Manuel, en la localidad de Alarcón, lógicamente. Importa muy poco a las fieras hambrientas. El sol saldrá todo con... Y para poner música a todo esto, este que les habla ha tenido el capricho de elegir de entre las, algunos de los artistas que han pasado por este festival de música ecléctica a sus favoritos y sus canciones favoritas. Ahí queda dicho. A sus hijos más grandes morderán, morderán, sangrarán, sangrarán, intentando vivir unos días de más. Jugarán, jugarán, rodarán, rodarán y harán sus hijos más grandes. No sabrán, no sabrán para qué, no podrán preguntárselo nunca, pues no pueden pensar. Qué maravilla este parchín del hoyo. Gilberto Aubán, Gilbertástico, sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en una de las, bueno, creo que en todas las ediciones del Festival de Música Ecléctica de Alarcón. Como creo también que ha sido el caso de quien está sonando de fondo, Petit Mal. Thank you. si esto no llega. Rescatamos un favorito de este que les habla y de este programa, el disco Páramo. Ahora lo hemos entendido, qué otra maravilla de canción. Si siguiera todo igual, nos pasaría inadvertido el valor de conversar, de reírse con amigos, sentados en cualquier bar. Ahora lo hemos entendido. Si esto llegara a pasar y no quedamos muy aturdidos, si logramos remontar, celebraremos bien bebidos el valor de conversar, reírse con amigos, sentados en cualquier bar. Ahora lo hemos entendido. Esto también pasará. Esto también pasará. Con permiso del Argumentos para salir intacto, una de las canciones favoritas de este que les habla, del repertorio de Petit Mal. Y seguimos repasando. Nos hemos centrado en las bandas, en los grupos que participaron en la última edición, que se interrumpió en el 2023 y no ha tenido continuidad, lamentablemente. Ojalá se retome todo esto. Y para esto, es para el siguiente artista, sí que hemos hecho un poco de arqueología. Nos hemos ido bien lejos en el espacio y en el tiempo. Y esta es otra maravilla, una de las cimas compositivas de Néstor Mir, cuando estaba al frente de... Sans ton regard, je ne pourrais plus vivre. Et il n'y aurait plus rien qui me fasse suivre. Et il n'y aurait plus rien qui me fasse survivre si tu n'es pas avec moi. Un proyecto que llevaba su nombre, Néstor Mir. Sans ton regard, je ne saurais plus quoi dire. Sans ton regard, les gens sourire. Sans ton regard, je ne pourrais plus survivre dans ce monde incertain. Sans ton regard, je me laisserais mourir. Et il n'y aurait plus personne qui me fasse jouir. Et il n'y aurait plus personne qui me fasse suivre si tu n'es pas avec moi. Sans ton regard, je serais perdu. Et je ne verrais plus personne dans la rue. Et il n'y aurait plus personne. Creo recordar que Criminal Records sacó esta canción cuando Néstor Mir era únicamente M. Se identificaba con la letra que es la inicial de su apellido, Mir, solamente con esa M sacaba las canciones. Y este Sans ton regard creo que apareció así. Luego se recuperó para el disco Del amor a la dim, o como se diga en francés. Madre mía. Disco que había la luz en 2006, nada menos. Thank you. misterio. Y mira que nos gusta lo que hace Cándida, sus composiciones, su puesta en directo, el planteamiento del proyecto Cándida. Pero es que cuando cogen una versión, cuando eligen una versión para llevarla a su territorio, lo que hacen es crema. Y si no, al parche. ¿Con quién voy a jugar? Del misterio, oigo a la gente hablando siempre mal de ti. Yo tengo puños para defenderte. Si tú te vas, ¿con quién voy a cantar? No sé. Eso no es. Salimos de ver un concierto de chicas en un bar. Incluyeron en Galgos o Podencos esta versión La Casa del Misterio de Los Ilegales. ¡Qué barbaridad! Para hablar con ellas. Y sobre esta que ha sonado ya aquí en el Club de Amigos del Crimen y que es precisamente la versión que aporta Cándida a nuestro recopilatorio. Tan largo como una vida reja. Una vida es demasiado poco. Un homenaje al Doctor Divago. 35 años de trayectoria y preparando ya el 40º aniversario. La mañana siguiente en el rastro compramos todo lo necesario, una Biblia por un euro y el libro del sexo sabio. Hemos elegido, como nos acabamos de decir, canciones de bandas, canciones favoritas de los repertorios de bandas que participaron en la última edición del Festival de Música Ecléctica de Alarcón. Durante mucho tiempo también conocido como El Ruso. Que nunca ha funcionado. Festival que Carlos Laullón ha querido concentrar en un documental que se estrena este sábado, día 21 de junio, en la provincia de Cuenca, concretamente en Alarcón, a partir de las 19:30. En la Casa Palacio de la Plaza Infante Don Juan Manuel de Alarcón. Que lleva por título La Música que Habita, un repaso a las 5 ediciones del Festival de Música Ecléctica de Alarcón. Un festival que, como ha quedado dicho también, en esas 5 ediciones estuvo capitaneado por Néstor Mir Planells y la Galería MOA de Alarcón. Todo ya recogido en este documental que firma el grandísimo Carlos Laullón. Empezamos con el melitón, siguiendo la magia inspiradora de las moscas mediterráneas. Sobre el tablero de ajedrez hicimos tablas contra nuestra arrogancia, permaneciendo en la sombra mientras los demás tomaban el sol. Y aunque en la calle dure hay de todo, y puede pasar cualquier cosa, y aunque dentro de sus bares hemos conocido playas de ensueño, hay gente que si nos viera entrar alzaría por nosotros su copa. Para sentirnos en casa no hace falta billete de regreso. La vida fue más estribillo que estrofa por una vez. La vida fue más estribillo que estrofa por una vez. Por eso no quisimos volver. Por eso no queremos volver. Solo quiero desaparecer. Entre tanto. Estamos mal, pero estamos bien. Los Nodoyunas sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Y ahí van los datos. Los Nodoyunas, junto a quienes están sonando de fondo, The Fires Rock and Roll Department. Sábado, día 21, Puerto de Sagunto. Centro Cívico, 22:30 horas. Por la mañana. Doble concierto, los Nodoyunas que acaban de sonar y quienes están sonando de fondo, The Fires Rock and Roll Department. Ella me pide lo que tengo que dar. A mediodía solo quiero descansar. A mediodía mi cuerpo se empieza a quejar. Ella me mira con sus ojitos. O cuatro vidas podré pagar todo lo que a mi chica le he dejado de ver. Ella es de fuego, yo de metal. Por la noche llego de trabajar. Por la noche a veces voy a ensayar. Ella me espera desnuda, como le gusta estar. De madrugada solo quiere bailar. De madrugada solo quiere bailar. Canciones lentas que le hagan gritar. Ni tres o cuatro vidas podré pagar lo que a mi chica le he dejado de ver. Ella es de fuego, yo de metal. Dicho lo cual, acabamos el repaso a la agenda de conciertos recomendados, que insistimos, lo diremos hasta la suciedad, que no es ni mucho menos exhaustiva, así que consulten la agenda, porque hay mucha tela que cortar. Nosotros nos hemos centrado pues en estos dos eventos, bueno, en estos dos eventos con cierta dimensión, y luego, lógicamente, en los conciertos puntuales que hemos nombrado de Tumba Swing y The Fires y los Nodoyunas. Junto con lo del documental de Alarcón, del Festival Ecléctico de Alarcón y el Bestial de Alcora de este año. Así que nos queda todavía unos cuantos minutitos en esta recta final del Club de Amigos del Crimen para eso que nos gusta de vez en cuando hacer, momentos musicales. Thank you. I'm coming home. Me levanté una mañana y dije, mujer, he visto una señal, no me vas a creer. Tengo que dejar ahora mismo el país, voy a ver a Bob Dylan esta noche en París. Oh, tengo que ir, me lo ha dicho el mismísimo Bob en sueños. Me va a explicar los misterios del universo, sí. Oh, me dijo, escúchame bien, si te vas a París, no te molestes en volver por aquí. Pero no me lo pensé ni un segundo. Soy el mayor fan de Bob del mundo. Oh, lo soy. Oh, París. Allá voy. Llegué a París y fui del aeropuerto directamente al lugar del concierto. Quedaban 10 horas, me daba igual, pero cuando llegué vi que algo iba mal. Había muchos fans y allí, metidos en sacos de dormir, mirándome fijamente, Dios. Y me asusté, sí. Se me acercó uno de ellos en muy mal plan para ver si yo era un verdadero fan. Me dijo, hey, ¿te gusta Bob? Dije, sí, claro, Bob es nuestro dios, Bob es nuestro faro. Cuando le expliqué que había abandonado a mi mujer y a mis hijos para seguir a Bob, él me abrazó, sí. Obligó a pasar con él todo el día, me dio de comer, me explicó sus teorías. Me dijo, oh, sí, Bob hace cosas raras, pero me huelo que tiene un malvado hermano gemelo. Ahí es cuando otro fan entró en la conversación y dijo, ¿un malvado hermano gemelo? Oh, interesante. ¿Quieres decir que tal vez fuese malvado hermano gemelo el que...? ¿Quieres decir que tal vez fue ese malvado hermano gemelo el que...? El que dio aquel concierto para el Papa en el Vaticano. Oh, mi amigo le miró furioso y dijo, ¡no! Tronco, ese era Bob, el auténtico representante de Dios en la tierra, cambiando el sistema desde dentro, sí. Oh. Y empezó el concierto y fue bastante duro ver llorar a tantos hombres maduros. Aullaban todos con emoción de rodillas al comienzo de cada canción. ¡Hey, Bob! ¡Mon Dieu, wey! ¡Oh, wey! ¡Victoria Secret, sí! Acabó el concierto, me harté de locuras, me llevaron al hotel, osmear en sus basuras. Nos vio un gendarme y casi nos encierra, les dije adiós troncos, me llaman del planeta Tierra. Oh, creo que es hora de volver a casa y suplicar a mi mujer, sí. Oh, cariño, los dos dijimos cosas. No, no creo que de tu boca solo salga viento, idiota, de verdad que no. No llores, mi querida. Dios nos vigila así. Eso es que hoy he visto en la tele a mi amigo el Fan. Por lo visto ha sido detenido en Oviedo. Sí, al ver al príncipe de Asturias cantando Blowing in the Wind, se ha desmayado gritando: ¡esto es el fin! Gracias. La tierra ya quemada, mis pies marcan su dolor. En la tierra ya quemada, mis pies marcan su dolor. Perdí todo lo que tuve y ahora solo tengo a Dios. Mi mujer fue lo primero. Pues vino mi trabajo de 10 a 1 y de 5 a 10. Después vino mi trabajo de 10 a 1 y de 5 a 10. Contrataron a un muchacho que sabía hablar inglés. Luego fue mi vivienda, lo que no pude pagar. Luego fue mi vivienda, lo que no pude pagar. De asilo en asilo durmiendo, pero en ninguno te puedes quedar. Al fin perdí la esperanza. ¿Qué más podía perder? A perder. En los bares me conocen, saben que nada tengo que perder. Solo me queda la fe y una garganta con tos. Solo me queda la fe y una garganta con tos. Perdí todo lo que tuve y ahora solo tengo a Dios. Despedimos con este blues del perdedor de la gran esperanza blanca en la edición de hoy, jueves día 19 de junio de 2025 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. No estaba tan mal. El Club de Amigos del Crimen, Radio Clara en el 104.4 de la FM. A los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Está bien así. Radio Clara, 104.4 de la FM, radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas hipopfm.com, elregresoradio.com y Tura68.com, plataformas digitales que tienen la gentileza de reponer este programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Solo